estamos solos en la noche del recuerdo. Destinaron los amores en nuestras vidas sin sueños y alargaronse las huellas en busca de una ilusión. Oh, parcero, estamos solos bajo el poncho de este cielo y hace frío, mucho frío, frío adentro el corazón. Oh, parcero, ¿te recuerda tu rancho, tropa y yerba? Una mofa de ojos negros como pasión que encadena. Pero el viento malo se llevó en su furia todo y me quedó la fortuna de poder ver pampa y cielo en mi dolor. En su furia todo y me quedó la fortuna de poder ver pampa y cielo en mi dolor.